con un ritmo inconfundible, pero con más fuerza que nunca. Esto es El Fruto del Amor, lo nuevo de Ternura. Lunas y estrellas hay esta noche, licor y vino para tomar. El Fruto del Amor. Para curar tus penas tienes que bailar el pasito carpero. El Fruto del Amor. En compactos y cassettes.